cantante te lloré. No me llore mi vida, no me llore mi vida, no me llore mi vida que bastante te lloré. Hay cortita tapada mirando para arriba, con sentimiento no tengo por dónde coger. Hay cortita tapada mirando para arriba, con sentimiento no tengo por dónde coger. No me llore mi vida, solo paso mi destrago. Hay contenta, pasa mirando para arriba, con sentimiento pasa mirando para abajo. Contenta, pasa mirando para arriba, con sentimiento pasa mirando para abajo. Yo te veo.